gestern drang die Nachricht dann zu mir. Hay veces que uno se pregunta en su luengo caminar, ¿por dónde va el camino? ¿Hacia dónde nos ha de llevar? La respuesta no la sabe nadie. Por eso es el peregrinar hasta la cercana loma que nos pueda o no orientar. Pero no siempre es seguro lo que hemos de encontrar. Tras llegar a las alturas, otras fosas hay que transitar. El camino llano y fácil a nadie le viene a disgustar. Cuesta más el pedregoso, aunque no lleve a ningún lugar. Si hallásemos las llanuras, uno se podría acomodar, dejando para los otros lo que nosotros debemos viajar. Mas si por ventura llegamos, nadie lo ha de demandar, que el camino es solo nuestro, mientras lo hacemos al andar. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Joan Bosch es el autor de estos versos que acabo de recitar. Un poeta, ciudadano del mundo, que ha venido desde la Fresneda, Asturias, para compartir con vos sus poemas de amor. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial, en Asturias, España, hacia todo el mundo y también a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Joan es un hombre que tiene una capacidad de amar impresionante. Se entrega a sus amigos sin esperar nada a cambio. Es muy generoso a la hora de repartir sonrisas. Si él tuviera más horas, si el día tuviera más horas, seguiría escribiendo y haciendo felices a los demás. Toda mujer que se cruce con él no saldrá de su vida sin un poema suyo. Él solo puede ver la belleza de todas las personas, y no importa si sos su vecina, su amiga o su amante, si estás despeinada, sin maquillaje o en camisón, siempre serás hermosa a sus ojos, siempre inspirarás a su corazón. Si alguien quiere ser musa y no haya ningún poeta que la adopte, Joan irá a su encuentro sin pensarlo. Porque su amor es gratuito, sano y desinteresado. Buenas noches, Joan. Buenas noches, Cinda. Encantado de estar otra vez por aquí. Me gustaría que le cuentes a la audiencia de Mimos para el Alma. ¿Quién es Joan con tus palabras? Joan es un hombre como otro cualquiera que expresa sus sentires, sus pensares en letras, más que nada para sacarlas del alma y que no se oxiden dentro. ¿Cómo nació tu primer poema? Y quién sabe, quizás fruto de la tecnología y de la gente que uno conoce por la red. Fui a dar con una amiga que fue poeta y es poeta todavía, y a partir de ahí pues empecé a escribir, cosa que antes no lo había hecho nunca. ¿Es verdad que sos un poeta que a ratos libres vende cupón? Pues sí, exactamente así es. Aunque en mi trabajo me digan lo contrario, pero sí, yo estoy... Suelo estar trabajando y pensando y escribiendo muchas veces, porque hay mucho tiempo para pensar y para aprovechar el tiempo. ¿Y también estudiaste diseño gráfico? Efectivamente, yo provengo de las artes plásticas, del diseño y la pintura, y por razones de espacio, pues, y tiempo también, pues ahora me dediqué a la informática, que es una parte del diseño gráfico, y ahí ya fui evolucionando hacia las letras. ¿Cómo combinas la poesía con tu profesión? No, son cosas totalmente distintas. Puedo meter la poesía en momentos de trabajo, pero nunca suelo meter el trabajo en la poesía. ¿Y a qué llamas fotopoemas? Bueno, fotopoemas es ilustrar un texto con una imagen más o menos, prácticamente una postal. Yo tengo vistos fotos poemas tuyos. Sí, es que hay veces preciosos que las letras por sí mismas no lo dicen todo, entonces con una imagen lo ensalzas. Contanos, Joan, ¿cuántos poemas escribís por semana? De una media a uno diario. Uno por día, o sea, 7 poemas por semana. Sí, más o menos. Es mucho igualmente. Igualmente, sí. Ya me dijiste una vez que hay poetas consagrados que escriben 3, 4 al año. Pero a lo mejor ellos no necesitan expresarse como yo. Hay días que no escribo nada, evidentemente. Y hay otros que te vuelcas en ello. ¿Sabes una cosa, Joan? Me encantaría escucharte recitar. Pues... ¿Trajiste algo? No mucho. 5.000 poemas nada más. Bueno. Y empezaremos con el primero. ¿Cómo se titula? Lo sabrás al final. Hay veces que el viento nos retorna los sonidos del alma. Aquellos sin que tener mucha esencia se escribieron sobre un folio desnudo para vestir la conciencia de quien por gritar sentimientos y pensares lo hace en silencio, para no alterar el canto del alba con sus torpes palabras. Cuando esto acontece, uno apenas si se percata de ello, por llegar desconocidos desde el silente recuerdo que al olvido le habla. Con una voz prestada, y claro, uno no es de piedra, y se le despiertan las entrañas, con los matices desconocidos que le pone otra inesperada alma. Inevitablemente, Sidna, vos sos mi voz. Poesía. Es una lejana esperanza de sueños lanzados al viento, lo que no sucederá mañana. Son palabras rebuscadas, es lo que quisiéramos que pasara, la ilusión en las entrañas. Es el desengaño del alma, lo que no nos atrevemos a decir, es la fuerza que nos falta. Son los deseos de la piel, las fantasías de la mente, la pasión en dulce miel. Es llenar lo que está en blanco, una espera infructuosa, el tachar hojas del calendario. Son las voces más raras, es la noche en pleno día, las miserias disfrazadas. Es literatura que se compra, pensamientos sin precio, sueños que nadie paga. Buenos días, amor. Esto es poesía. Lo demás es nada. Al caer la tarde crepitan los versos, las hojas escritas encienden los besos. No media palabra que habla en silencio, el eco dormido despierta del sueño. Quimeras de nadie en letras de todo, la plácida tarde envolviendo los cuerpos. Poemas del viento que amansan el aire, tu rostro en mi hombro, mi sueño en tu beso. Dos seres sedientos que sacian el fuego, los versos crepitan en el hogar presos, a fuego lento. Nuestros hijos son producto del amor, que no tiene medida ni tiempo, y son creados conjuntamente en el preciso momento. Los gozamos por entero, pariéndolos con dolor, el uno detrás del otro, hasta que fructifican plenos de luz y color. Son inquietos y juguetones, haciendo siempre de las suyas, pero son encantadores, acertando plenamente con sus palabras. Y cuando ordenados los vemos, los unos detrás de los otros, a uno se le cae la baba, por lo bien que lo hicimos, ya sea de noche o alborada. Pero un indefinido día dejan de pertenecernos, ya que se los lleva el viento, para hacer de nuestros versos hijos de otro pensamiento, nuestros hijos. ¿Dónde están las amapolas que orgullosas se erguían por los pedregosos caminos de mis cálidos amaneceres? ¿Qué fue de los aromas que al sueño despertaban con lanzas de trigo limpio dorando la esperanza? ¿Qué se hizo del murmullo emanante de sus hojas que rompían el silencio de la serena alborada? ¿Qué fue de los fulgores henchidos de pasión que sonrojaban al sol en la hora temprana? ¿Qué se hizo con la razón en la última primavera de un caduco caminante sobre esta reseca tierra? ¿Dónde están las amapolas? Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Acabamos de escuchar La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya, interpretada por Paco Ibáñez. ¿Por qué elegiste esta canción, Joan? Bueno, la elegí, bueno, aparte de todo, Paco Ibáñez me ha enseñado o me ha hecho escuchar mucha poesía y es una de las que nos dice que a pesar de todo, a pesar de lo que es la poesía, seguimos estando en el mismo sitio que estábamos. ¿Qué opinión te merece este verso? Un verso que te voy a recitar ahora de la misma canción, ¿eh? Porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos. Entiendo yo que habla sobre el poder mostrarnos tal como somos, más allá de que a los demás les guste o no lo que vean de nosotros, lo que escuchen de nuestros labios. ¿Vos qué opinás sobre ese verso? Bueno, yo en general te puedo decir que quien levanta la voz se la hacen callar, porque dice verdades que a muchos, a la mayoría, no les convienen. Eso es lo que yo veo ahí en ese verso. ¿Qué poetas son tus referentes? ¿Los que más te gustan? Los que más me gustan es Benedetti, Benedetti y Larralde, José Larralde. Esos son los que más me han marcado. Larralde porque también es música, se lleva acompasada la música y Benedetti porque es pura dulzura. ¿Tenés algún libro de cabecera, algún libro indispensable? ¿Un libro al que podrías llegar a leer mil veces sin cansarte? No, concretamente no. Leo lo que me cae en las manos o lo que me apetece leer en ese momento. Pero bueno, ya te digo, de Benedetti tengo Las mujeres, el amor y la vida, y de Larralde tengo casi toda su discografía. Concretamente, Herencia pa' un hijo gaucho es la que más me ha marcado. La inspiración, cuando llega, siempre nos sorprende. Nos sorprende bajo la ducha o en la cama, en el autobús, en la calle o en el tren. También cuando estamos meditando, haciendo deporte o leyendo un libro. A esta manera de abordarnos que tiene, yo le llamo caminos. Y puesto que siempre viene por el camino menos esperado, contame, Joan, ¿alguna anécdota en la que la inspiración te haya puesto en apuros, te haya sorprendido de verdad? ¿Cómo fue? ¿Dónde ha sido? No recuerdo ninguna anécdota de que precisamente por mi inspiración me vea en algún aprieto, pero... Pero en algún aprieto simpático. No, simpático sí, no, pero normalmente yo soy muy observador y suelo basar mis letras en lo que observo, en el viento, en una puerta que se cierra, en un caminar, en un perro, por ejemplo. O sea, no... Luego lo trabajo con metáfora, suelo escribir con mucha metáfora y sale lo que sale. Hay veces que también salen cosas que en un tiempo, cuando las estás escribiendo, pues no le prestas mucha atención. Pero luego en un tiempo lo lees y dices, y esto lo escribí yo. Y me quedo a veces un poco asombrado porque uno se desconoce. Y más, yo me desconozco cuando estoy escribiendo. Luego, sí. Luego es eso, que me descubro cuando vuelvo a leer mis cosas anteriores. Hay algunas que están medio aceptables y hay algunas que son malísimas. La mayor dificultad, el mayor trabajo que se presenta a la hora de crear, de dar vida a un poema, surge cuando carecemos de inspiración. Joan, si alguna vez te ha pasado en que te sentiste bloqueado o sin inspiración. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo invocaste a tus musas para que regresaran a vos? Cuando las llamas, no vienen. Y cuando vienen es porque no las has llamado. Pero no, quiero decir que no, cuando la inspiración no viene o viene torpemente, lo mejor es tomar un ligero apunte, un boceto y dejarlo ahí que repose como el vino. Y luego, a lo mejor en un tiempito, ahí te sale la idea, todo el argumento de esa poesía o de ese cuento. A la hora de escribir, ¿haces algún ritual? Por ejemplo, prepararte un café, encender un cigarrillo. Yo no enciendo el cigarrillo. El cigarrillo está encendido perpetuamente. Pero no, depende de donde estés. Si estoy en casa, sí, suelo fumar o con un café. Y en la calle simplemente coger la libreta y empezar a apuntar, o sea, lo que surge. Primero las ideas te martillean en la cabeza. Y ya vas dándole un poco, quieras o no, de forma allí. Y luego las escribes. Pero una idea tonta te puede empezar a martillear y te está dando la lata en la cabeza. Y hasta que no la sacas, no sale de ahí. Entonces, evidentemente, tienes que escribirlo. Más que nada para que te deje tranquilo. ¿Con qué poemas vas a mimarnos ahora? Pues con aquel ocaso es un muy, muy de este tiempo de otoño. Recuerdo entre mis olvidos las hojas encendidas en pasión, como queriendo atrapar los últimos resquicios de calor. Como no, las primeras nubes que empapaban el alma, con su lánguida y oscura sonrisa, que al cielo hace llorar, y el viento lleno de humedad que las toma una a una, envolviéndolas en el único y postrero placer de volar. Se desnudan los fresnos, quizás solo una vez más, ocultos por la bruma de mis sueños al recordar. Tristeza. Negra es la noche de la luna clara, hoy no le sonríe el sol al alba. Una densa nube le tapa la cara, del cielo llueve la pena amarga. El día transcurre falto de esperanza, un sueño se muere desangrando el alma. La luz de la tarde muy lenta se apaga, la nefasta noche duró toda la jornada. Otoño en la piel. Brota la primavera entre las hojas secas, en un día cualquiera, cuando menos te lo esperas. Son caprichos del viento que orienta las veletas a un mismo destino de las viejas arboledas. Y llega la locura en las caducas praderas, luciendo la hermosura de las flores postreras. No es un viento de nadie, que es solo nuestro. Las hojas de los ayales cubren nuestro cuerpo. Buscando el tibio sol que le caliente el cuerpo, el poeta espera en la playa de ese encuentro. Demacrada la piel por el gélido viento, la mirada perdida en el horizonte yermo. Momentos de un tiempo que se hacen eternos, la helada brisa se aloja en los huesos. Pies doloridos por el crudo invierno, hoy le besó la primavera en su cálido recuerdo, la espera. Volveré mi cuerpo a descansar en aquel solitario malecón donde nuestras soledades se quisieron encontrar. Volveré a aquella ensenada donde la vida me regaló en unos pocos versos todo el sabor de miel y mar. Volveré a fondear mis sueños en aquel aislado puerto donde un par de sombras esperándonos están. Y cuando la vida se acabe porque me llega el olvido, con las constantes olas, en mi último suspiro volveré. Tus ojos son el mar donde flotan mis reflejos, con todas las imperfecciones de una ondulante locura que colma de utopías mi absurda melancolía. Tu mano es la orilla donde mueren mis penas, en un remanso de paz que hacen de la noche día por entre las quimeras de mi caduca piel. Tu abrazo es el faro donde mis soledades se quiebran, en un crujir de silencios que encienden las venas de unos cansados huesos que apenas si me sustentan. Tu beso es el puerto donde mis otoños son primaveras, en un constante delirio de pieles que enardecen los sueños mucho más allá de los límites de mi trémula boca, en soledad. Amores, Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. ¿Cuántas parejas habrán comenzado una relación con la canción de Pablo Milanés que recién escuchamos en la voz de Silvio Rodríguez y que se llama Yolanda? Yo pienso que toda mujer que escucha esta canción se siente un poco Yolanda, porque transmite todo aquello que una musa desea escuchar de su poeta. Y hablando de musas, ¿hasta dónde seguirías a tu musa, Joan? Yo creo que, bueno, y más a estas alturas ya de la vida, pero yo creo que hasta el fin del mundo, si es por amor, uno puede seguir a su musa hasta el fin del mundo. O la musa lo puede seguir a él también, que es la misma distancia. ¿Cómo es un día en la vida de Joan? Lo normal es levantarse con sueño, eso sí. Pero luego cuando ya empiezas a ver el alba, porque me encanta ver amanecer. Suelo despertarme cuando es de noche. Tengo el despertador a esa hora, solo por el placer de ver clarear. Por eso para mí el alba es lo más importante. Te da la sensación de decir, un día más, estoy vivo. Y entonces, el cafelito y escribir. Y si no, pues, intentar no asustarse delante del espejo para ponerse medio guapo y salir a la calle a trabajar. Y luego sí, a lo mejor en el trabajo ya te vienen las ideas, pero más o menos esa es mi vida. Y en la noche, pues hablar con los amigos, o escuchar música, o no hacer nada, que también es muy trabajoso. Hace muchos años, cuando yo era una adolescente, un admirador anónimo me escribió un hermoso comentario a uno de mis poemas. Y en su mensaje, además de recomendarme la lectura de otros poetas, también me hizo comprender que la felicidad está formada de intensos y eternos instantes, momentos de amor y de alegría. ¿Cuándo sos feliz, Joan? ¿En qué momentos? ¿En qué instantes? No podía precisarlo porque tampoco se busca, se encuentra. La felicidad no se encuentra en nada, simplemente en una sonrisa, en un buenos días, en una caricia, en un soplo del viento. Es tan efímera la felicidad que se encuentra, no se busca. El pretender hacerla eterna, yo creo que es una quimera que no nos lleva, y además que no sería plausible, no sería exacto, sí, estar totalmente las 24 horas del día siendo felices. Siendo ¿te imaginas? Felices. No, no hay cuerpo que aguante. No, ninguno, y menos el mío. ¿Qué te parece si ahora nos brindas uno de esos momentos de felicidad y nos recitas más poesías? Se intentará, pero ya vistes que son muy primaverales, o sea, quiere decir, muy tristes de acuerdo con el tiempo que estamos con el otoño. El siguiente se titula Como quisiera. Como quisiera despertar el sueño sin que él me prime de tu presencia, y gritar al alba que seguimos vivos tras la larga noche callada. ¿Cómo quisiera parar el tiempo de las amargas y cruentas penas para decirte que te amo a pesar de todas mis miserias? ¿Cómo quisiera tomar tu mano hasta el fin de todos mis días, caminando paso a paso por el sendero de nuestras vidas? ¿Cómo quisiera besar tu boca y en mi último y breve suspiro para sentir toda la vida antes de que me llegue el olvido? Hacia el olvido. Un día y otro también, a las puertas del alba, de no se sabe quién, con la mirada presta, sin un claro porqué. Quizás pudiera ser que retornara el recuerdo de aquel breve amanecer en que nuestro pelo cano se sintió reverdecer. Mas no fue ni tanto ni cuanto esa esperada primavera. El viento cambió su canto hacia la distante pradera donde yo ya no la alcanzo. ¿Para qué quiero la caricia de la luna si al abrir la mano su luz se esfuma? ¿Para qué sirve la fuerza del viento si tiempo hace ya se llevó el último beso? ¿Para qué sueño en la luz del día si ya no soy el dueño de la sombra mía? ¿Para qué me vale ser casi alguien si no le importa a nadie que mis versos bailen? ¿Para qué pienso en despertar mañana si hoy solo siento que está dormida el alma? ¿Para qué pedirle flores al ocaso si sus perfumes ya me dejaron de lado? ¿Para qué el todo que vive en la nada si la muerte es el modo de nacer al alba? ¿Para qué? Mar. Amarga y cruenta sal resbala sobre mi cuerpo, llanto del amor que se va cuando yo a ti me entrego. Oleaje que viene y parte en monótona languidez, llevándose en su cante la vida una y otra vez. Mar que secas el corazón al alejarte de mí, volverás ya sin razón cuando me separe de ti. Es muy duro luchar contra vientos y mareas. Si uno lo da todo a la mar, te regresan las tormentas. Cigarra del viento que la pena mansa, con voces de canto, un canto de todos que no oye nadie en afanes de tiempos. Silencios de llanto que gritan al alma con el propio canto. Canta, canta, poeta, que ya termina el ocaso y al canto no le llegó el alba. Thank you.

Pero bueno, también hay maneras de publicarlas y lanzarlas al viento que quizás no adornen mi biblioteca, pero están en el viento. Ese es uno de mis sueños y el próximo, levantarme mañana, ver el alba mañana. ¿Un mensaje para tus musas y para los oyentes de Radio Nava? Bueno, un mensaje que para mí es un placer estar compartiendo mis letras y saber que en algún lugar del mundo a lo mejor llega un verso mío y ahora si el viento me lo retorna, me sentiré muy, muy agradecido. Joan, ¿quieres despedirte con un poema? Pues sí, si se me es permitido, sí. Se titula Pienso en ti. Cuando quieras. Cuando me abstraigo en la expresión que martillea mis tímpanos con infructuosos recuerdos apartados de un olvido, pienso en ti. Cuando la imprecisa luz ciega las cansadas pupilas por escuchar la negra noche entre las lúgubres tinieblas, pienso en ti. Cuando abro los ojos con el crepúsculo matutino y veo la cruenta alborada que me depara un amargo destino, pienso en ti. Cuando solo camino por la desértica vereda al amparo de los primeros fríos y el recuerdo de la cálida primavera, pienso en ti. Cuando percibo el ángel caído entre la impávida muchedumbre que afanosa con oscuros intereses se dirige a ninguna parte, pienso en ti. Cuando las letras se me agolpan en el pensamiento, negándose a fluir por entre mis impulsos del sentimiento, pienso en ti. Cuando el vello se me eriza por el suspiro del viento que me recorre entre el escalofrío de algún efímero beso, pienso en ti. Cuando me percato que entre espinas sin aroma se ausentó el renacimiento y con ello su fragancia, pienso en ti. Cuando en monótono y lánguido suspiro de soledad abro los brazos para sentir solo el gélido sollozo del tiempo, pienso en ti. Y si la vida no fluye por entre mis dedos, pues sin tu mano estoy extinto, entre todos los muertos es cuanto más pienso en ti. Queridos oyentes, hoy hemos disfrutado de un ser maravilloso que nos ha llenado la noche y el corazón de amor con sus poesías, con las canciones que eligió para compartir con todos nosotros, canciones que también hablan de él, de lo que siente, de lo que sueña, de lo que espera. Gracias, Joan, por tu segunda visita. Y dice el refrán que no hay dos sin tres, así que queda hecha la invitación para el año que viene. He tomado el testigo. ¿Algunas palabras más que quieras? No, simplemente agradecer esta segunda invitación. Ya me siento más cómodo con la técnica y empiezo a dejar ya los miedos, los pánicos de esto que llaman alcarchofa o llámese micrófono, que da muchísimo respeto. Trajiste más canciones. Es poco el tiempo que nos queda. ¿Nos despedimos escuchando la canción de Serrat, Para la libertad? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quieres dedicársela a alguien en especial? No, a todas mis amistades. ¿Y por qué no? A vos también. A mí también. Sí, también. Gracias, sí, faltaría. Bueno, queremos agradecer también a todos los que nos están escuchando por internet. A Paula, Viviana,